y que cuenta con la participación especial de Ivan Lins, el brasileño que canta tres temas de los que están grabados en este trabajo. El álbum alcanza el número 2 en la lista de jazz contemporáneo de la Billboard y obtiene un premio Grammy en 1986 al mejor arreglo en un instrumental. Arlequín también obtiene nominaciones al Grammy por mejor grabación de ingeniería, mejor arreglo instrumental que acompaña a las voces y mejor interpretación instrumental. Digamos que los músicos, aparte de Grissin, que tocó los teclados y fue el director, estaban Lyle Tanur, ya dijimos, en guitarra, y Ivan Lins cantó. Pero también estaban en el bajo dos importantes, Jimmy Johnson y Abraham Laboriel. Y también estaban en batería dos importantes, Carlos Vega y Harvey Mason. Como dato de color, digamos que Dave Rusin es un pianista, arreglador, compositor de jazz y jazz fusión. Digamos también que Lee Rittenmoor es un guitarrista polifacético, principalmente de jazz fusión. Y para finalizar, Ivan Lins nace en Río de Janeiro en julio del 45, es un músico y compositor brasileño y fue muy influenciado por diversos géneros musicales como el jazz, la bossa y el soul, y tiene como principal instrumento el piano. Y nos vamos a ir con el tema que da título a este trabajo, que canta Ivan Lins casualmente, Arlequín. Quem brincará, quem dançará, quem sairá de arlequim, quem tocará, quem chorará, quem gemerá seu bandolim. Quem brincará, quem dançará,

amparada por el gobierno de Batista, mantenía ociosa más de 200.000 hectáreas de tierra. El juego, la prostitución y la droga se habían extendido por toda la isla, a través de las mafias y los ricos norteamericanos. 26 de julio de 1953, ese día, se inicia el largo camino que posteriormente condujo al triunfo de la revolución. Primero se hundirá esta isla en el mar antes de que consintamos en ser esclavos de nadie. Comandante Fidel Castro Ruz. ¡Viva Cuba! ¡Viva Martí! ¡Patria o muerte! ¡Prohibido olvidar! Su voz llenaba el salón. Solo quien fue tan herido, la patria humillada visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras. Sangre del corazón y de la verdad. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo, a cuyo mando estaba el entonces abogado Fidel Castro Ruz, con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. El movimiento se completó con el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, en la provincia de Bayamo, y fue rápidamente derrotado. Durante el juicio a los atacantes, Fidel Castro sería conocido en todo el país al autodefenderse, poniendo en evidencia las torturas ejecutadas por el gobierno batistiano, al punto que se lo declaró enfermo para evitar así su presencia en el juicio. A pesar de ello, presentó su alegato por escrito, documento histórico que se hizo conocido como La historia me absolverá. El cuartel Moncada, en el año 1953, era la sede del regimiento número 1 de la Antonio Maceo, en la ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia oriental. Por su importancia, el Moncada era la segunda fortaleza militar del país, ocupada por unos 1.000 hombres. Su lejanía de La Habana dificultaba el envío de ayuda al ejército oriental. Además, Santiago de Cuba se hallaba situada en la costa sur, junto al mar y rodeada de montañas. Por todas estas circunstancias y condiciones, el 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes cubanos con ideas revolucionarias y llenos de ansias de librar a Cuba de la represión a que estaba siendo sometida desde el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, liderados por el entonces joven abogado Fidel Castro Ruz, decidieron atacar este cuartel. Una vez tomado el Moncada, las condiciones que presentaba la ciudad le facilitaba a los rebeldes la defensa de la misma cuando fuera tomada, y al rápido inicio de la lucha guerrillera se había que abandonarla. A eso se unía un elemento histórico. En Oriente, justamente, se habían iniciado las tres guerras independientes en el siglo pasado que se habían librado en Cuba. Allí se produjeron insurrecciones populares en varios momentos del periodo republicano. Sus montañas eran conocidas por la resistencia armada de los campesinos frente a los latifundistas y su pueblo se caracterizó siempre por un espíritu de rebeldía, debido a lo cual ese territorio era llamado el Oriente Indómito. Una vez dueños del Moncada, los revolucionarios tomarían las estaciones de la Policía Nacional, de la Policía Marítima y de la Marina de Guerra, así también de una radioemisora, a fin de darle a conocer al pueblo sus objetivos y llamarlo a incorporarse a la lucha. En la concepción de Fidel, la insurrección armada era inseparable de la movilización de las masas populares. Para apoyar la acción del Moncada, se decidió tomar simultáneamente el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Bayamo, ciudad situada en el centro de la provincia de Oriente y que constituía un importante modo de comunicaciones terrestres. Esta acción comprendía la voladura de los puentes sobre el río Cauto, a fin de impedir o dificultar la llegada de refuerzos por tierra para las tropas de Santiago. Buena mañana de mayo, despierta lloviendo, lloviendo el sudor. Que se despierten también los cañones, fusiles en cualquier lugar para lograr tu libertad.